de Borbón y a la plaza Irlanda guapear, rociado con queso Yanga, moldeado por Internova, desayuno en la cama con Dios para el chino chipero que es. Juega siempre a que mata de amor, gargantilla de sangre veloz. Su cara es tan expresiva como el par de sus botas nuevas. Con sus curdas de Goliat y sus poros brotando hormonas, con bebas impalas que lo acarician, es feliz. Solo